59 y me quisiera acordar de la friega que nos puso el vientre del paconar. El año 59 ni me quisiera acordar de la friega que nos puso el vientre del paconar. Ándale chinita y ándale güerita, vámonos a caminar. Para que me ayudes, para que me ayudes a tumbar el paconal. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar, no vas a pagar el molino y muéleme el nixtamal. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar, no vas a pagar el molino y muéleme el nixtamal. Ándale chinita y ándale güerita, vámonos a caminar. Para que me ayudes, para que me ayudes a tumbar el pajonal. La mujer va a la carrera a llevarles de almorzar, diciendo dónde estarán, que no los puede encontrar. La mujer va a la carrera a llevarles de almorzar, diciendo dónde estarán, que no los puede encontrar. Ándale chinita y ándale güerita, vámonos a caminar. Para que me ayudes, para que me ayudes a tumbar el pajonal. Los hombres entre las hierbas no asoman ni las narices, salen entre el pajonal que parecen codornices. Los hombres entre las hierbas no asoman ni las narices, salen entre el pajonal que parecen codornices. Ándale chinita y ándale güerita, vámonos a caminar. Para que me ayudes, para que me ayudes a tumbar el pajonal. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar, no más agarra el molino y muéleme el nixtamal. La mujer le dice al hombre, yo te ayudo a trabajar, no más agarra el molino y muéleme el nixtamal. Ándale chinita y ándale güerita, vámonos a caminar. Para que me ayudes, para que me ayudes a tumbar el pajonal. Tararara.